el entretenimiento del entretiempo. ¡Hay algún amigo! El avión de la empresa Pluma que viajaba a Brasil se había caído en el medio de la selva amazónica. ¡Hay alguno vivo! Jorge estaba solo. Mientras buscaba algún sobreviviente, se preguntaba por qué había elegido esta empresa. Estaba clavado, que se iba a caer. Son muy livianitos estos aviones. De repente se escuchó una voz. ¡Acá! ¡Acá! De abajo de un par de bolsos en el fondo de la nave, apareció el segundo sobreviviente. Era su amigo Roberto. Los dos eran uruguayos y viajaban desde España a Brasil, porque siempre quisieron estar en pelotas. ¡Roberto! ¡Qué suerte que estás vivo! Dijo Jorge y lo abrazó, pero no tuvo respuesta. ¡Abrázame, che, Roberto! ¡No seas tan frío! No puedo, Jorge. Me falta un brazo. Apenas susurró Roberto, apretándose lo poco que le quedaba de su extremidad derecha con su mano sana. ¡Pará! ¡Pará! ¡Ese no es el Esteban! ¿Dónde? ¡Allá! ¡Arriba del árbol! No, Jorge, sos un mono. Esteban no era un tipo que cumplía con los cánones establecidos de la belleza. Digamos que no fue muy agraciado en la repartición de caras. Él también venía de España con sus amigos y era el último del grupo, pero no había dado señales. El pobre Roberto a esa altura había perdido mucha sangre y comenzaba a delirar. Che, yo me voy a la playa. Pará, Roberto, ¿a qué playa vas a ir? ¿Y sí? Voy a salir de vacaciones para quedarme en el hotel. Caminó unos metros hasta la orilla del río Amazonas. Tomó aire y se tiró de bombita, tapando los orificios de su nariz con los dedos. Loco y con un brazo menos, enseguida fue arrastrado hasta el fondo por la corriente. ¡Tomá! ¡Agarrá de esta ramita, coño! ¡Jorge! ¡Deja de hacerte gallego! ¡Que estuvimos 3 meses en España nomás! Pobre Roberto. Nunca más lo vieron. Roberto tiró el clásico manotazo de ahogado con el brazo sano, pero no llegó. Esas fueron sus últimas palabras antes de sumergirse para siempre. Resignado el pobre Jorge debió superar la situación porque se estaba haciendo la noche y la selva se ponía cada vez más oscura. De repente, se le ocurrió una idea. ¡Ya sé! ¡Voy a usar la radio! ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la cabina. ¡Ah! ¡En la cabina! ¡Torre de control! ¡Torre de control! Repitió durante más de 15 minutos hasta que... ¡Aquí! ¡Torre de control! ¿Qué pasó? ¡Estaba en el baño! ¡Cambio! ¡Ay! ¡El señorito estaba en el baño! ¡Y yo acá perdido! ¡Hola! ¡Hola! ¿Se cortó? ¡Hola! Si no me dice cambio, no le puedo responder, señor. Dígame dónde está. Cambio. No sé. Si yo qué sé dónde estoy. Si te dije que estoy perdido. Zapallín sin gracia. Cambio. Pero descríbame el lugar. Cambio. Mirá. Es oscuro. Hay muchos animales raros. Y temo por mi vida. Está en Ibiza. Otra vez olvidó decirme cambio, señor. Cambio. ¡No! ¿Cómo voy a estar en Ibiza? Si yo voy a W. Cambio. Bueno, señor. ¿Podremos hacer la búsqueda? ¿Usted nos guiará? Sí. No me dijo cambio. ¡Cambio! El entretenimiento del entretiempo.